qué va a suceder. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio, espacio para hablar sobre el próximo plebiscito de la seguridad social con integrantes del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Pero antes aprovecho porque vamos a hablar con Natalie Barbé, que integra ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ayer se movilizaron en Montevideo. Hubo una movida hacia Torre Ejecutiva, digamos, con la entrega de una carta al presidente de la República, previo de lo que fue un paro a nivel de todo el país, con un alto acatamiento acá en Paysandú, así como debe haber sido en otros departamentos. La recibimos aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿bien ustedes? Bueno, muy bien. Qué lindo conocer dentro de esa plataforma reivindicativa que abarcaba varios temas, lo que a ustedes como funcionarios del organismo le preocupan, bueno, en el marco de lo que ha significado, ¿no?, que haya algunas reestructuras, particularmente que se ponga en práctica la reforma, una cantidad de cuestiones que hoy afectan la atención a los usuarios del servicio, que, bueno, en definitiva somos todos. Exacto, el problema es que en un momento se habló de recorte de gastos en el Estado, que llevó a que ingresaran de cada tres funcionarios que se iban, ingresara solamente uno. Después vino la pandemia, que justamente hizo que muchos que tenían ya la edad para jubilarse se fueran, lo que hizo un vacío muy grande en el BPS. Y esa política de no reposición por recortar gastos hizo que se fuera a otro extremo, ¿no? Porque uno puede recortar o prescindir de lo que no necesita. Y en este caso se prescindió de funcionarios y hoy por hoy lo que queda es que la población no puede acceder a las prestaciones que da el BPS por las demoras en las agendas, por los cambios que hicieron de trámite de la gestión para poder repartir esos trámites en los pocos funcionarios que les quedan, de lo cual también se alarga ese trámite. El problema fundamental acá es la falta de personal. En esa falta de personal, que hoy por hoy estamos en el mínimo histórico, 3.100 funcionarios para todo el país, tenemos menos funcionarios que cualquier intendencia departamental, inclusive del interior, para atender más de 13.000 prestaciones que brinda el BPS. Y eso se reduce e impacta directamente en la población. Fue un reclamo que hicimos en la OPP con la mesa de entes cuando estábamos por firmar convenio, que al final no firmamos convenios de la mesa de entes, justamente por eso. Nosotros estábamos reclamando el personal básico para que los servicios públicos funcionen. Y hoy por hoy no tienen los entes públicos el personal básico. Se vio en la crisis hídrica, que el problema tampoco, no solamente era que no llovía, sino que tampoco OCE tenía el personal necesario para paliar la situación. Eso, digamos, ¿cuál es la afectación hacia el público? Porque por ahí el público tiene una idea, ¿no? Que los funcionarios públicos atienden lento, son burocráticos, conversan mucho. ¿Qué es lo que ustedes ven que les pasa en el trabajo de todos los días en el BPS? Porque ahí tenemos, bueno, quienes van a preguntar cómo los afecta esta nueva reforma de la seguridad social, van los que van a averiguar cómo están para jubilarse con la vieja ley, pero van aquellos que también están tramitando un seguro de desempleo, un seguro por enfermedad, cuestiones prenatales, es decir, es una amplia gama de servicios. O sea, nosotros trabajadores, así como también van las empresas, ¿cómo lo ven ustedes del otro lado? En realidad lo que se hizo ahora, incluso ese tema de que se demora mucho tiempo, también viene también de años atrás, ¿no? Pasa a ser tipo una leyenda urbana de cuando realmente en los entes públicos había personal suficiente o hasta podríamos decir que de más. Hoy, hasta la atención, en los minutos que dura la atención por agenda, se rebajó para que se atienda a más personas. Lo que está impactando directamente justamente en los funcionarios también, que terminan con enfermedades de espalda, enfermedades psiquiátricas, todo lo que tienen que apalear, porque realmente antes, donde había una oficina, donde habían 15 personas para atender, hoy a veces hay 3 o 4. Y eso impacta en que la persona no consiga agenda, porque para que haya una agenda disponible tiene que haber funcionarios para que los atiendan y que su trámite demore muchísimo más también. En función de eso, ustedes... Perdón. Tenemos el centro de referencia de enfermedades, defectos congénitas, las enfermedades raras, y hace 12 años, 10 años que no se contrata dermatólogo. Y eso se está tercerizando a una mutualista pagando carísimas atención. Uh-huh. Estamos al colapso de lo que es el Banco de Previsión Social, y si hay algo que tiene que entender la gente es que los derechos que le brinda el Banco de Previsión Social se los brinda porque son derechos fundamentales y porque es público. Si el día de mañana esto, que es lo que están apuntando a hacer, no funciona y se privatiza, nadie le va a poder garantizar a la gente que ese beneficio se lo den. Cuando hablas de privatizar, ¿a qué te referís? Bueno, la privatización principal que se está haciendo es, primero que nada, la SAFAP. Se privatiza jubilaciones y pensiones. El tema de que no haya médicos en el BPS y se lleve a las mutualistas a atender, eso es parte de la privatización también. Si el día de mañana esto deja de funcionar porque se desmantela y empiezan a sacar áreas de atención hacia privados, tercerizándolo o privatizándolo, luego va a quedar en manos de ese privado la atención que le va a brindar a la población y el beneficio que le va a brindar. Todo esto forma parte de esta plataforma reivindicativa donde también ustedes señalaron la importancia de los pasantes, esas personas que tuvieron un contrato que, bueno, cayó ya hace algunos días y que particularmente eran un apoyo en esta otra etapa que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Existen dificultades en este caso con lo que significa ingresos al Estado y forma parte también de la carta que ustedes le entregaron al presidente de la República. Él lo puede resolver como única medida porque, digamos, si vamos a hablar de tiempo, es como que ya se va. Este es un presidente que se está yendo. Sí, pero también es este tipo de cosas se resuelven con voluntad política. Hay oficinas que tenían 5 funcionarios y de esos 5, 3 eran pasantes. O sea que esas oficinas van a pasar a tener 2 funcionarios atendiendo. Uh-huh. Y eso es lo que altamente nos preocupa. En el momento en que estamos, en la crisis que está atravesando el banco, es solamente tomar la decisión política de que esos pasantes continúen como se hizo siempre, porque los pasantes tienen un régimen de 1 año, 12 meses, con opción a una renovación. En este caso no se los renovó, solamente trabajaron 12 meses. O sea que no solamente es una intención política, sino de hacer algo que se hacía históricamente. Esta vez lo cambiaron para estos pasantes que pidieron de emergencia a la OPP, porque justamente tenían que instalar una reforma y no tenían personal. Bueno, estas movilizaciones, ¿cómo siguen? ¿Continúan con, distintas actividades, poner sobre la mesa este tema? Porque da la impresión, por lo que conversábamos ayer con Karina Sosa, presidenta de ATSS, que no hay como mucho más lugar para hacer más paros porque significarían mayor perjuicio, digamos, para los usuarios del servicio. Y por supuesto, porque si nosotros estamos reclamando que los usuarios no acceden por agenda, nosotros no podemos tomar la medida de paro como algo diario, semanal, porque afectamos directamente a esa persona que justo tenía la agenda para ese día. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo son medidas internas dentro de los locales del BPS y seguir movilizándonos principalmente con la mesa de entes, que seguramente en septiembre estemos haciendo una movilización grande. Bueno, ya arrancó la campaña, sin dudas, por la intensidad de las agendas y las actividades que... de los distintos partidos, ¿no? ¿En qué lugar hoy se encuentra la agenda de la seguridad social a través de este plebiscito que en forma paralela ahora estamos hablando también de los allanamientos? Es decir, es como que hay una prioridad para la clase política que se está hablando de un tema por sobre otros. Hemos visto también a los legisladores y a los candidatos de la coalición hablar mucho de la reforma de la seguridad social, como ya comenzó en esto de los almuerzos de ADM el candidato por el Partido Independiente Pablo Mieres. ¿Qué observan ustedes que se está jugando en este tramo de la campaña, que es el primero, ¿no? Pues esto recién empieza otra vez, digamos, ¿no? Ya pasamos las internas. Sí, se visualizan o se empiezan a transparentar los compromisos políticos que existen con las financieras, los bancos y los capitalistas, que en plena etapa electoral, las dos intenciones, tanto sea la coalición de derecha como la izquierda, estén hablando más en contra del plebiscito que a favor de las propuestas que tienen para gobernar, marca que los compromisos políticos que tienen con estas financieras, principalmente con las AFAP, son muy fuertes. Es la primera vez que pasa en nuestro país que se deja de lado la campaña política real para elecciones para ir en contra de un plebiscito. Se está empezando a transparentar estos compromisos que, bueno, hicieron que esta AFAP, más allá de que fueron nefastas para el bolsillo del trabajador, que al aportar lo mismo que al BPS, aportaba exactamente lo mismo a AFAP, en vez de recibir la misma jubilación, recibe un 10% de lo que recibe el BPS, fueron nefastas, fueron una estafa para el trabajador. Y así mismo se mantuvieron 15 años. Bueno, y ahora se transparenta el porqué. De ambos lados de la cancha, tanto de la izquierda como de la derecha, hay compromisos políticos con estas financieras que los llevan a defenderlos incluso más que su posibilidad de ser gobierno en las próximas elecciones. Se cuela otra vez en la campaña un argumento que estuvo muy fuerte también cuando se estaban juntando firmas, que es la posibilidad de que Uruguay pierda el grado inversor. En realidad, ellos están manejan esa síntesis bajo la catástrofe que ellos anuncian que no es real. Nosotros hicimos un documento con Encuesta Duarte, acompañado de los economistas Antonio Lía, Notaro, Viera, Giometti, de Encuesta Duarte. En la parte jurídica estuvo Villamil, Juan Cereta, etcétera. Hicimos un documento explicativo que habla de todo lo contrario. Al eliminar la AFAP vamos a dejar de asistir con 5.000 millones de dólares, estamos hablando de 5.000 millones de dólares que vamos a tener que asistir a las cajas paraestatales para que las AFAP ahora puedan lucrar con ellas. Va a tener que dejar de haber asistencia del Estado, que son 490 millones de dólares en lo que asiste el Estado al BPS, y eso nada más que con no traspasarle los fondos de los trabajadores a las AFAP. O sea, ellos manejan un futuro de catástrofe justamente para generar un terrorismo, para defender el Estado y la permanencia de esta privatización de las pensiones y las jubilaciones de estos bancos y las financieras que están detrás de las AFAP. A través de lo que ellos proyectan, que lo proyectan como algo catastrófico, altamente exagerado, sí, por supuesto, perderíamos el grado inversor. A través del análisis que nosotros hicimos con abogados y con economistas, ¿sí? Todo lo contrario. Inclusive habría hasta un espacio fiscal, una ventana fiscal, para poder atender eso que tanto les preocupa ahora, que es la pobreza infantil, ¿verdad? Que parece que durante estos últimos 20 años no le importó a nadie, porque la pobreza infantil se ha instalado en nuestro país y ha crecido notoriamente estos últimos 4 años, pero parece que ahora que hay plebiscito, eso es lo que interesa. Nosotros en el documento explicamos que tienen 20 años por delante con beneficio fiscal incluso para tomar políticas de Estado que generen otras políticas más allá de la seguridad social que corrijan los problemas que tenemos. Y nosotros vamos a ser el contralor de los próximos gobiernos que justamente mostraron esta preocupación de que realmente, ya que ahora tienen la llave y tienen el cómo, terminen con la pobreza infantil en este país. Ahora también vuelve la palabra confiscar. Es muy duro decir que confiscan el ahorro de los trabajadores, lo dicen todos los candidatos, y además hemos visto que la última que faltaba que resolviera su posición era la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose. O sea, tenemos que todo el espectro político de los partidos principales no apoya este plebiscito. Y habla de que, bueno, de alguna manera eso ayudó a que tuviese esa posición porque no tiene respaldo político. Después tenemos este otro argumento que te decía al comienzo, que tenía que ver con confiscar los ahorros de los trabajadores. Ustedes han manejado desde a lo largo de toda la campaña también la otra parte de esta versión. ¿Qué es lo que pasa con los ahorros de los trabajadores, digamos? O sea, es una pregunta que te la hago nuevamente, porque ya hablamos de esto ya hace bastante tiempo, en función de lo que significa poner esta palabra sobre el tema, sobre la polémica, porque tenemos hay que ser cuidadosos cuando hablamos de plata, ¿no?, de los dineros, y sobre todo de personas que en algún momento van a jubilarse. Los aportes que tienen los trabajadores en los AFAP son aportes con fines previsionales. No son bienes, no es un ahorro que el trabajador pueda sacar. La diferencia que marca el plebiscito es que esos ahorros vuelvan, como fueron una vez trasladados a las AFAP, hacia el Banco de Previsión Social, y se pone la imagen de fideicomiso para justamente asegurarle la tranquilidad y la trazabilidad al trabajador. Acá lo que pasa es que los defensores están hablando de que hay que tenerle más confianza a los bancos privados cuando tienen esos aportes, sea, el propio Banco de Previsión Social, que es público y que es estatal. No hay confiscación porque no hay bienes, no hay un... esos aportes, para ser más claro, ese dinero que tiene la persona ahorrado en la FAP, no tiene disponibilidad para retirarlo porque son con fines previsionales. La única diferencia que va a tener el trabajador, si este plebiscito aflora y se gana, es que esos fondos van a pasar al BPS. Es la el único cambio que van a tener. Incluso la papeleta aclara que no van a tener ni pérdida ni menoscabo, por ende, lo mismo que lo ofrecía la FAP, lo van a recibir. Incluso la intención nuestra es porque con los 5 entones visualizamos que las jubilaciones y pensiones en el BPS eran mayores que en las AFAP, o sea que lo que le asegura la papeleta a todo el trabajador es que va a tener una prestación mejor o igual que la que iba a recibir en la AFAP. ¿Por qué razón hay que modificar la Constitución para cambiar la edad jubilatoria cuando el argumento es que eso es muy dinámico? ¿Por qué hay que poner a los 60 y no dejarlo, digamos, de alguna manera a la libertad de la acción futura? En realidad tienen libertad de acción. Primero, nosotros pedimos el acceso a la jubilación a los 60 años, no que la persona esté obligada a jubilar. Uh-huh. Ellos pueden realizar, como se realizó antes de esta última reforma, antes de mayo del 2023, la persona, si seguía trabajando, iba aumentando la tasa de reemplazo, o sea, aumentaba su jubilación por cada año más que trabajaba. Eso se puede realizar. Y además, en caso de que el día de mañana sea necesario cambiarlo, no es rígido. Recordemos que hoy tenemos un plebiscito por allanamiento nocturno que fue lanzado por el Parlamento por mayoría parlamentaria. O sea que si ellos el día de mañana quieren hacer algún tipo de cambio, pueden lanzar de la misma forma un plebiscito para aumentar nuevamente la edad jubilatoria, pero que lo defina el pueblo si está de acuerdo en aceptarlo o no. Las últimas encuestas dan que hay un nivel de incertidumbre muy fuerte en la población porque se compara, digamos, con el otro plebiscito, ¿no? Y hay una diferencia de porcentaje donde se considera que, bueno, los estacionamientos nocturnos parecen ser una herramienta válida a la población al momento de poner la papeleta. Sin embargo, estábamos en un 48%, hasta lo que pude ver ayer, un 48% de aquellas voluntades que están hablando sobre el tema del plebiscito de la seguridad social. ¿Hay incertidumbre todavía? ¿Ustedes lo notan en la población? Porque de alguna manera también estamos hablando de un tema que resulta relevante, ¿no? Como es la seguridad social. Y lo que pasa es que también tengamos en cuenta que nosotros no tenemos acceso a los grandes medios ni la publicidad que tiene la otra intención, ¿verdad? Que sale del Parlamento y que no tiene la oposición de todo el aparato político, como quien digamos. Nosotros la verdad que esa encuesta, al contrario, nos pareció altamente positiva, porque si llevamos un 48% y todavía no lanzamos la segunda etapa de la campaña, seguramente podamos llegar incluso hasta a superar lo necesario para poder que este plebiscito salga adelante, el 50+1. Uh-huh. O sea que resta todavía, esto recién empieza. Ustedes vislumbran que en los 2 meses próximos, lo que queda de agosto más septiembre, hasta que, digamos, llegue la campaña, se puede modificar o de alguna forma torcer, porque, o sea, es como que van a tener que salir todos a la campaña, ¿no? Tenemos todo un espectro político que habla y, en este caso, son las organizaciones sociales las que están más que nada llevando la defensa de este plebiscito. Hasta ahora, digamos, no hemos visto a los partidos, ¿no? Como el caso del Partido Comunista, Partido Socialista o PVP, que son los que recogieron firmas dentro del Frente Amplio. No, en realidad ellos sí están haciendo videos y lanzando, están apoyando. Los partidos políticos, porque incluso también está 26 de marzo y Salles, uh-huh, que apoyan al plebiscito, están acompañando y están haciendo campaña junto con nosotros. No a la vez, porque esto es algo totalmente independiente, ¿verdad? Uh-huh. No salen con nosotros, o sea, lo hacen paralelamente, pero siguen trabajando como lo han hecho desde el principio. Uh-huh. Natalia, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias. Hablábamos con Natalia Barbé, es dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, e integrante del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo...